El tema de hoy es un tema complicado. Es lo que nos obliga la Biblia cuando vamos avanzando verso tras verso. Es un versículo que seguramente es más fácil evitar, saltárnoslos. Es un verso que nos habla del dolor y nos habla de una realidad para la iglesia cristiana. Porque el Señor Jesús nos va a decir que la gente, del mundo, nos va a rechazar. Nos va a hablar del odio de las personas hacia quienes seguimos a Jesús. Es decir, a ustedes, a nosotros, a tú, a ti. Pero es uno de los compromisos que como cristianos adquirimos y que debemos saber. Por eso Jesús lo expresa. No es como la letra pequeña en los contratos que esperan que nunca lo leamos, sino que Jesús es muy claro y dice, mira, si me vas a seguir, tiene un precio. De hecho, es muy famosa las palabras de Jesús cuando dice que el que quiera servirlo tenemos que, ¿qué? ¿Que tomar qué? ¿Nuestro boleto de avión para Cancún? No, ¿verdad? Tenemos que tomar nuestra cruz y seguirlo. Requiere esfuerzo, requiere sacrificio. Él va a hacer el sacrificio mayor, pero nosotros debemos también reconocer que su llamado es un llamado que nos exige fidelidad. Es un tema que nos va a producir dolor, o más bien que nos enfrenta con el dolor, porque nuestra naturaleza nos hace alejarnos del dolor. Es natural, somos seres humanos, a nadie le gusta el dolor, de hecho los animales también hacen lo mismo. Si le vas a pegar a tu perro, no se deja aquí, como, ah, pégame, ¿no? Se va corriendo, sabe que le vas a pegar. Y nosotros también vivimos naturalmente del dolor. Nadie en un sano, nadie que esté mentalmente bien disfruta del dolor. Hay gente que sí, pero de su estabilidad mental es cuestionable. Pero solamente va a haber una motivación superior. Solamente una motivación que vaya más allá del dolor, más allá del rechazo, va a ser comparable, o más bien va a ser que podamos tomar estas decisiones, esta decisión de seguir a Jesús. Una decisión que exige que estemos conscientes de que vamos a enfrentar algunas veces, no quiero tampoco pintar un panorama de que todos los días van a ser tribulaciones y que vamos a estar sufriendo, pero algunas veces vamos a enfrentar rechazo. Y seguramente lo hemos enfrentado. Esta motivación debe ser mayor, debe ser mejor, debe ser más bella, más deseable. Y eso es lo que vamos a descubrir el día de hoy. Porque esto es lo que explica lo que pasa con aquellas personas que entregan su vida por la causa de Jesús. Esta semana me regalaron un libro que se llama Vidas en Fuego y que habla de 12 biografías breves de personas, misioneros, pastores, seguidores de Jesús en países donde son perseguidos. Recientemente, no es como de el año del primer siglo, es algo reciente que todavía están sufriendo, que todavía están pagando con sus propias vidas, con las vidas de sus hijos, el ser fieles a Jesús. ¿Qué motiva a estas personas a seguir a Jesús? ¿Qué motiva a las personas a entregar todo lo que tienen por Jesús? ¿No es más fácil decir sí al mundo y llevarnos una vida tranquila? ¿O verdaderamente podemos ver que en el futuro hay algo mejor? ¿Que en el presente hay algo mejor? Que como dice la Biblia, debemos contarnos por dichosos por compartir los sufrimientos de Jesús. Yo no sabía que Jim Carrey, el actor, conocía a Jesús. Pero vi esta semana una entrevista y fue de esas cosas que son cosas divinas, ¿no? Me regalan un libro que está directamente relacionado. De hecho, es un audiolibro y ayer que salimos a ver a unos amigos a Querétaro, a recibir unos parches. Somos oficialmente partes del club de motociclistas. Amén. todo el camino lo fui escuchando, todo el camino lo... Y era, la verdad, era impresionante ver, escuchar la vida de estas personas que aman tanto a Jesús, que dan sus vidas. Y compararla con personas que, como les he dicho, tengo un conocido, que dice, es que me están persiguiendo, soy perseguido porque tengo que pagar impuestos. Y no está hablando del gobierno, está diciendo, son del enemigo de Satanás. No podemos compararlo. Y volviendo, es difícil hablar de nuestro dolor. Y en segundo lugar, además hay demasiado dolor en el mundo. Demasiado dolor alrededor de nosotros. Que hablar de dolor nos cuesta trabajo, especialmente cuando sabemos que habla de nosotros. Saber del dolor ajeno nos causa tristeza. Y la pregunta es, ¿no sería mejor olvidarnos de nuestro propio dolor? ¿Pretender que no existe? Y tristemente es lo que mucha gente hace. Y esto es lo que dice, si pueden ayudarme con la siguiente. Lo que dice Jim Carrey en la entrevista que le hacen. Dice, he sufrido algunos temas difíciles en los últimos años. Al final, creo que esto te lleva a la salvación. Que de alguna manera tenemos que sentir, no negar nuestro dolor y las pérdidas. Entonces, optamos por dos decisiones. Podemos decidir entrar por la puerta del resentimiento que lleva a la venganza, que lleva a la autodestrucción, que lleva a dañar a otros. O podemos entrar por la puerta del perdón que lleva a la gracia. Sabemos que vamos a enfrentar problemas, sabemos que vamos a enfrentar dolor. Y yo siempre les he dicho, bueno, no siempre, desde que soy su pastor, pero todos vamos a enfrentar dolor, los cristianos y los no cristianos. Pero solamente los que creemos en Cristo conocemos la puerta del perdón. Porque hemos sido perdonados. Y en tercer lugar, es difícil hablar de este tema porque una parte de la iglesia ha caído en el engaño. Pues se ha dado cuenta que es mucho más atractivo prometer una vida próspera, una vida alegre, una vida llena de abundancia, libre de problemas en este mundo, que recordar las realidades, esas realidades que Jesús nos enseña en la Biblia, es decir, las cosas del cielo. Si creemos que todo está en esta tierra, esforcémonos por lo que está en la tierra. No tiene chiste venir aquí. Pero si creemos en Jesús, tomemos la cruz, escuchemos las palabras de Jesús, porque Él está enseñando esto. Y finalmente, esta es nada más la introducción, finalmente, una introducción larga el día de hoy, se va a requerir de mucha honestidad para hablar de nuestro dolor. La verdad, honestamente, Pepe, muchas gracias por tu transparencia. No todos tenemos esta capacidad de hablar de las situaciones como la expresaste tú. No, la verdad, gracias. Porque la iglesia, nos hemos vuelto una iglesia pretenciosa. Es decir, no tengo problemas, todo está bien, todo está bajo control. Si tengo problemas, yo soy capaz de resolverlos. Y todos somos aplomados, no tenemos necesidad, no queremos mostrar necesidad. Cuando oramos, cuando pedimos ayuda, oramos por aquellas cosas que son más superficiales y muchas veces aquellas cosas que son más profundas, aquellas cosas que verdaderamente nos pesan, nos causan dolor, las dejamos de lado. En un mundo que también es pretencioso, ofrece la felicidad en los placeres temporales, en materialismo, el libertinaje sexual, el prestigio personal, la familia, la apariencia física, etc. Y muchas veces optamos por estas cosas en lugar de enfrentar estos dolores que todos tenemos, estos huecos que a veces nos despiertan, estos huecos que a veces queremos evitar metiéndonos en internet y viendo programas y viendo fotos y cualquier cosa que nos distraiga con tal de no enfrentar nuestro propio dolor. Pero cuando los principios bíblicos ponen al descubierto las mentiras del mundo, y que cada vez son más frecuentes las mentiras del mundo, y cada vez más la confrontación de la iglesia hacia las mentiras del mundo, el mundo reacciona como lo hace alguien que no conoce el amor de Dios, del cual hablaba Jim Carrey hace rato. Con odio, rechazo y resentimiento. Vamos a leer el texto para saber de qué estamos hablando. Juan 15, del versículo 18 al 21. Leo de la Nueva Versión Internacional. Y comienza Jesús diciendo, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Y entonces más preguntas surgen. ¿Por qué seguir a Cristo? Si esto es lo que nos ofrece Cristo, ¿por qué vamos a seguir a Cristo? ¿Estamos dispuestos a enfrentar el rechazo y el dolor? ¿O hemos descubierto esta motivación que supera el rechazo y el dolor y nos hace perseverar en las enseñanzas de nuestro Maestro? Vamos a orar para pedir su bendición. Padre, nos acercamos a ti para pedir tu sabiduría y discernir, Señor, tu voluntad cuando estudiamos este texto que pocas veces es estudiado. Es un tema difícil y por eso te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, como siempre, nos acompañe, nos dé luz, nos dé entendimiento y podamos, Padre, ser renovados continuamente por ti. Recordamos, Señor, cómo tus siervos han atravesado momentos de dolor y cómo, por ejemplo, David puede confesar y nosotros con él, cansado estoy de sollozar. Toda la noche inundo de lágrimas mi cama, mi lecho empapo con mi llanto, desfallecen mis ojos por causa del dolor. Desfallecen por culpa de mis enemigos. Apártense de mí todos los malhechores, que el Señor ha escuchado mi llanto. El Señor ha escuchado mis ruegos. El Señor ha tomado en cuenta mi oración. Todos mis enemigos quedarán avergonzados y confundidos. Su repentina vergüenza los hará retroceder. Padre, pedimos que tú transformes nuestras vidas y que el testimonio, Señor, que demos también transforme al de nuestros enemigos, a los que son del mundo, para que te conozcan y también experimenten tu amor. Amén. Bien, vamos a hablar primero entre el contraste del amor y el odio. Y cuando entramos a este texto, y lo bueno también de seguir la línea de todo un libro, es que los textos anteriores nos han hablado de qué cosa. ¿Qué fue lo último que habló el Señor Jesús? De hecho, dos o tres últimos sermones del amor. Amor. Y nos ha dicho, yo los amo, mi Padre los ama, y después nos dice, ámense unos a otros. Entonces, este texto viene de alguna forma para contrastar entre lo que Dios ofrece y lo que el mundo nos ofrece. Mi Padre te ama, yo te amo, ámense ustedes. Y luego nos dice, pero el mundo los va a rechazar. El mundo no solo los va a rechazar, sino el mundo los va a odiar y los va a perseguir. Y recordemos una cosa, el amor que Dios ofrece es el amor ágape. Este amor desinteresado, este amor del cual leemos en 1 Corintios 13, que todos sabemos, es desinteresado, se sacrifica, piensa en las demás personas, no es altanero y todas estas virtudes. Ese es el amor perfecto que Dios nos da. No es un amor convenenciero. ¿Qué es el amor, y voy a tener que poner amor ¿cómo se llama? Comillas. Saben todos esto que son, ¿eh? Entre comillas, porque es un amor muy distinto. El amor del mundo es condicionado siempre. Si tú te portas bien conmigo, yo soy tu cuate. Pero me la haces y cuídate. Si me compras las cosas que quieres, voy a estar contigo el resto de mi vida. Si tú satisfaces mis deseos, mis pensamientos, cualquier otra cosa, yo te voy a dar mi atención, te voy a dar mi tiempo, te voy a dar mis caricias. Pero ¿qué me ofreces a cambio? Eso es lo que el mundo nos ofrece. Pensemos en todas las relaciones del mundo. Por eso hacemos contratos. Yo te doy esto, tú me das esto. Así es. Y siempre termina. O termina el contrato, que es temporal, o uno se sale del contrato. Vemos, y esto lo escribí antes de saber lo que Janelle iba a decir el día de hoy, cómo los matrimonios cada vez son más cortos, cada vez los votos se vuelven irrelevantes. De hecho, muchas personas han optado por cambiar los votos tradicionales, que es voy a estar contigo en las buenas y en las malas, pobre, rico, enfermo, saludable, joven, viejito. Y le hemos dicho, bueno, mientras tú y yo estemos contentos, vamos a vivir, te voy a entregar mi vida. Pero cuando, y fíjate la forma en la que lo ponemos, lo pone el mundo, lo pone como si fuera una cosa tan bondadosa. Cuando tú ya no estés contento, puedes seguir tu futuro y buscar tu felicidad. Bueno, seguramente hemos estado en algún evento en donde así se promete el amor. Rayan en lo cínico. Estaremos juntos hasta que nuestros caminos y el destino nos separe, pero mientras estaremos por siempre unidos. Y es triste ver que las generaciones que vienen están siendo enseñadas por sus papás con estas mismas palabras. Esta semana estaba hablando con una amiga en el trabajo y estamos hablando porque su hija y mi hija son de la misma edad. Y me dijo, ay, mi hija está pensando encontrar a este príncipe azul y vivir con él el resto de su vida. Yo ya le dije, ni te hagas ilusiones, porque eso no existe. Y no es la primera vez que lo oigo, y seguramente ustedes tampoco es la primera vez que lo escuchan. Pero el amor de la humanidad se ha vuelto hacia nosotros mismos. Ámate tú primero, tú eres lo más importante. Y es cierto, tenemos que amarnos. Pero dice la Biblia que nos amemos, que amemos a las demás personas igual que nos amamos a nosotros mismos. No que los pisoteemos para que nosotros podamos avanzar, no que los ninguneemos para que nosotros podamos ser exaltados. Entonces es cuando el amor, hablamos de la misma palabra amor, que nosotros ofrecemos amor, del mundo y el amor de Dios empiezan a tener esta fricción y cuando el mundo empieza a ver que el amor que ellos ofrecen, que el mundo ofrece, no es igual al de Dios, que no le llega a los talones, entonces empiezan los problemas. El amor de Dios es un amor comprometido, tan comprometido que nos dio a su Hijo. ¿Quién de nosotros ofrecería a su propio Hijo para que otra persona saliera libre de la cárcel? Es que mi hijo que se vaya a la cárcel, a fin me cae bien gordo, ¿no? A mí hace la tarea. No, que tu hijo sea la peor persona del mundo, el peor hijo del mundo. Tú dices, no, no, que no se vaya él a la cárcel, él no hizo estas cosas. Pero Dios nos dice, ahí está mi hijo, ese es el amor que tengo por ustedes. Es lo que dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio a su hijo. Yo no daría a ninguno de mis hijos. Yo no lo haría. Y entonces se entiende el amor de Dios. Mucho más profundo. Mucho más comprometido. Porque aparte es eterno a pesar de que sabe que pecamos. Todos los días pecamos. Todos los días sentimos celos por alguien que encontró un mejor lugar que yo en el estacionamiento. Todos los días sentimos celos cuando alguien le da un cumplido y uno piensa que se lo merecía uno. Todos los días sentimos rencor por alguien que nos hizo algo hace 10.000 años, no sé, cosas por el estilo. Son las cosas que no se ven. Somos cristianos que no decimos groserías, somos cristianos que nos portamos bien, no bailamos, no tomamos, no fumamos, lo que quieran. Pero dice el salmista, examina Dios mi corazón. Un amigo dice que una vez estaba hablando con otra persona y que estaba predicando, compartiendo, y le dijo su conocido, pues esas cosas son entre Dios y yo. Y entonces mi amigo, yo creo que inspirado por el Espíritu Santo, le dijo, eso me llenaría de terror. Estar entre Dios Santo con mi pecado, debe llenarnos de terror. Gracias a Dios por Jesús, porque sabemos que por su sangre no vamos a ser consumidos. Cuando el mundo ve este amor de Jesús, se siente evidenciado, se da cuenta de que lo que está ofreciendo no es suficiente, porque es superficial, es temporal. Es nada más para rellenar el huequito temporalmente. El amor de Dios es un amor que quiere transformar a las personas para que cuando lo experimentemos, nosotros podamos amar a otras personas. Fue lo que hizo el Señor Jesús, vino para ofrecer su vida por amor a las personas, por ti y por mí. Pero dice la Biblia que muchas personas prefieren seguir su forma de vida. Y la Biblia es bien clara, en Isaías, tenemos el próximo texto, Isaías 53:3 nos habla de este versículo famoso del siervo sufriente que habla de Jesús. El siguiente verso dice... Hablando de Jesús, dice, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. ¡Qué descripción de Jesús! Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Jesús es vencedor, definitivamente. Pero para mostrar que es vencedor, tuvo que haber vencido desde lo más profundo, desde lo más bajo. Es como si pusieran de pronto al Canelo Álvarez contra un niño de kinder, ¿no? Si le gana, no lo sorprende. Pues cualquier cosa. Pero cuando le ponen a un boxeador de talla mundial que tiene un récord perfecto, que nunca ha perdido, que ha ganado por puros knockouts, entonces uno dice, y luego si lo tira en el primer round o en el segundo round y se levanta el Canelo, bueno, cualquier luchador, es lo primero que viene a mi mente. Entonces uno dice, sí se la merece. ¿Sí me explico? Jesús tuvo que sufrir todas estas cosas para mostrarnos que estas cosas no lo iban a vencer. Ni el rechazo, ni el desprecio, ni los dolores, ni el sufrimiento, ni el desprecio de cada uno de nosotros lo hizo sufrir. Bueno, lo hizo sufrir, sí. Lo hizo darse por vencido, perdón. Él sabe que el rechazo causa dolor. Y por eso lo evitamos, como dijimos al principio. Pero Jesús quiere que recordemos que Él enfrentó este rechazo antes que nosotros. Si el mundo los odia, si el mundo los rechaza, ¿a quién rechazó primero? A Jesús mismo. Pero hablar de nuestro dolor, como dije hace rato, no es fácil. No, nos gusta que la gente piense que todo está bien, que todo está bajo control. Para comenzar, tenemos que empezar a ser honestos con nosotros mismos. Dejarnos un tiempo en silencio, quizás. Alejarnos de la música, alejarnos de la televisión, alejarnos de la computadora y del celular y ponernos enfrente al Señor Jesús y decirle, examina mi corazón. Me cuesta trabajo, Padre, pero por favor, examina mi corazón. Y nos vamos a dar cuenta de que muchas cosas no son como las esperábamos. Yo esperaba que a mi edad ya se hubiera jubilado con un jugoso plan de jubilación. No es así. Pensaba que nunca me iban a doler las rodillas. No es así. Pensaba que iba a tener los hijos perfectos. No es así. Ya no sigo. Pero necesitamos reconocer que estamos quebrantados para saber, para poder clamar a Dios. Es lo que dijo David cuando estaba haciendo la oración. Él dice que el Señor escuchó mi clamor. ¿Y cómo lo va a escuchar si no lo hacemos audible? Obviamente Dios sabe todo lo que nos está pasando. Pero Dios quiere que nos acerquemos a Él. Y con esto pasamos a nuestro siguiente punto, la oscuridad que odia la luz, lo que habla Jesús. Admitir y afirmar que este mundo pretende ser perfecto y no lo es, desagrada a quienes no conocen al mundo. Cuando tú le dices a una persona, mira, es que todo lo que tú estás buscando en la vida no te va a satisfacer. Te vas a decir, no, estás loco, tú eres un amargado, tú porque no quieres. No, pero es que vas a encontrar la felicidad en los viajes por todo el mundo. Pues sí, pero puedes ver que muchos de los viajeros al final de su vida han dicho, no tenía caso. Con todo el dinero del mundo, no tampoco. Uno es que mucha gente tiene mucho dinero y que es infeliz. Que cometen suicidios. Que tienen posesiones. La semana pasada, o antepasada, Yarel y yo visitamos un amigo que no es cristiano, pero le gusta discutir del cristianismo, especialmente echarle tierra. Y después de contestar algunas de sus preguntas, y que Yanel con una de sus sabias respuestas le mostró que estaba en un error, dijo, y lo cito tal cual, dice, es posible que lo que yo digo no tenga lógica, pero es más fácil admitir que no existe Dios. Estamos hablando de la existencia de Dios. Una persona inteligente, una persona que tiene doctorado en filosofía, y que niega enfrentar la realidad, porque dice simplemente es más fácil. Y mucha gente opta por esto. Mucha gente opta por escaparse de la realidad porque es más fácil. Nosotros seguramente lo hacemos también. Jesús dijo al principio de este evangelio, esta es la causa de la condenación, y creo que está aquí, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Es más fácil y muchas veces escogemos el camino más fácil. Le dice a un alumno, te doy 6 si nada más vienes un día a la escuela. O te voy a dejar mucha tarea y vas a aprender mucho. ¿Y qué va a hacer el alumno? Se va a poner 6. Bueno, no pongo ejemplos de nosotros, pero seguramente también escogemos las cosas que muchas veces son más fáciles. Pensar en hacer lo correcto, pensamos que cuando, como cristianos, que cuando hacemos lo correcto siempre vamos a caerle bien a las personas y siempre vamos a ser bien recibidos. Y algunas veces sí. O sea, no debo pintar esta cosa como que siempre que haces lo correcto vas a ser odiado. Hay veces que la gente aprecia las cosas que uno hace. Pero no siempre es así. El Señor Jesús es el ejemplo perfecto. Él nunca se portó mal, nunca pecó, siempre hizo y dijo lo correcto y actuó de forma correcta. Y sin embargo fue rechazado y crucificado. Fue acusado de estar loco, fue violentado. Juan, su primo, que buscaba hacer lo correcto y por hacer lo correcto denunció que lo que estaba haciendo el rey Herodes estaba mal, le costó la decapitación. ¿No era más fácil quedarse callado? En los dos casos, ¿no era más fácil quedarse callado? Uno de los ejemplos que me gusta compartir es el de un maestro que tuvimos. Un maestro que tuvimos en el seminario y que su integridad nos marcó el resto de la vida. Él ahorró para hacer un doctorado en la Universidad de Yale, una de las más caras en el mundo. Y él estudió teología, entonces quería defender que la Biblia era la palabra inerrante de Dios. Y cuando va frente a sus maestros, sus, ¿cómo le llaman? Sus sinodales, le dicen, señor Frame, usted dice en su texto que la Biblia es la palabra de Dios y que no tiene errores. Y dice el señor Frame, John Frame, ¿sí? Sabe que si dice esto, que si sostiene esto, lo vamos a reprobar y no va a tener su nivel de, no va a recibir su título de doctor. Esto ya es después de que estudió varios años en la universidad. Sí, estoy consciente de ello. ¿Qué va a hacer? La Biblia es la palabra de Dios y no tiene errores. Yo me pongo en su papel y digo, después de tanto dinero, después de tanto estudiar, yo les hubiera dicho probablemente, y perdón, espero tener el valor de no hacerlo, pero mi primer pensamiento es, les digo que sí, después ya hago lo que quiero, ¿no? Pero es la integridad de una persona que con su testimonio marcó la vida, no nada más de Yanely y mía, pero de muchas personas, de muchos alumnos que están pasando por sus aulas. Y eso a veces es lo que nos falta a la iglesia, esta integridad. Porque conocer a Dios, conocer la Biblia, conocer muchos textos es bueno, pero no es suficiente. ¿Qué le pasó a Saulo? Saulo conocía de memoria el Antiguo Testamento, mucho mejor que todos nosotros, pero no conocía a Jesús carácter. No conocía el amor de Dios, no lo había experimentado. Conocía la ley, como nosotros conocemos la ley, la Biblia, mejor que nosotros. Conocía y respetaba las tradiciones, es decir, iba a los cultos cuando debía ir, daba su diezmo cuando debía dar su diezmo, hacía sus rituales, se lavaba, no tomaba la Santa Cena, pero era lo equivalente, circuncidado al octavo día, dice la palabra de Dios. Pero no conocía a Jesús. Y esto es lo que nos debe faltar, lo que debemos cuidar en la iglesia, que no nos falte. Una relación íntima con Dios. Una relación en la que podamos sentarnos en silencio y decirle, Padre, me siento quebrantado por lo que estoy atravesando. Me duele lo que está pasando. Y al hacerlo, al decir que el mundo no está llenando nuestros anhelos, que el mundo no puede hacerlo, va a molestar al mundo y el mundo va a empezar a rechazarnos. Y el mundo va a empezar a decir, estás loco, no le hagas caso. ¿Cómo que piensa que hay vida eterna? Piensa que que existe el cielo y el infierno. ¿Pero por qué permite Dios el dolor a las personas? Bueno, en primer lugar, por el pecado. Estamos en un mundo caído y todo el dolor, todo el sufrimiento es consecuencia del pecado. Es el último punto. Pero responderlo de forma específica en la vida de cada uno de nosotros es una cosa muy osada. Porque solamente Dios sabe el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. El propósito específico de cada prueba en cada momento en que lo estamos experimentando. Dios no es ajeno al rechazo, ni al sufrimiento, ni al dolor que experimentamos. Porque de hecho ofreció las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos van a ser consolados, y los perseguidos, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Hay más, pero estas dos son las que vienen al caso en este momento. Pero recientemente escuché una entrevista con Andrew Peterson. Es un artista cristiano, es músico y escritor. Y él habla mucho de este mundo caído. Me gusta mucho porque es muy transparente. Habla mucho de cómo él se siente a veces quebrantado. Y me sorprende su honestidad, porque a veces lo están entrevistando, está en una conferencia y se le quiebra la voz y empieza a llorar porque dice, me siento mal por estas cosas. Y no es que sea un llorón, es que simplemente admite la verdad. De hecho, dice, cuando yo digo el credo de los apóstoles, que vamos a decir al rato, dice, siempre que llego a la parte de que Jesús va a volver, dice, se me quiebra la voz, porque esa es mi máxima esperanza. Y me puso a pensar, ¿cuál es mi máxima esperanza? Ojalá, y yo pueda decir eso, Jesús, lo que más deseo es que, venga, no crean que no quiero que vengas, es una de mis oraciones. Pero nunca me había puesto a pensar en la profundidad de esta afirmación. Esperamos que Jesús vuelva por su iglesia. Y que estemos preparados para ello. Dice Andrew Peterson, hablando de uno de sus personajes llamado Janner Wingfeather, ¿lo pronuncié bien? Sí. Que es el héroe de esa historia, es un adolescente. Y dice él en la entrevista, para la mitad, cuando estaba empezando a escribir la mitad del primer libro, ya sabía yo cómo iba a terminar él al final de la saga. Él iba a ser el héroe, este adolescente iba a ser el héroe. Y explica, tuve que hacer su vida miserable, hasta el punto en que parece mejor darse por vencido. Pero Janner tenía que experimentar esto para poder hacer algo más hermoso al final en su personaje, en su vida. Y eso seguramente Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Quiere que seamos joyas brillantes en su corona. Y todos tenemos dolores, hermanos. Me puse a vivir mi vida y me di cuenta que tanto era todo esto en mi vida. Con frecuencia me siento como un esposo, un padre, un pastor, un amigo, un maestro. Estoy muy por debajo del nivel que debo estar. Se me olvidan las cosas, tenía una junta, ya no fui, hablé con la persona, no le dije lo correcto, hablé con mis hijos, lo hice con un acento malo y yo le pregunto a Dios, ¿estás? ¿Estoy ayudando a mis hijos a crecer en tu camino o los estoy alejando? La verdad es que me siento insuficiente. Muchos de ustedes no saben eso, porque mira al pastor y lo ven aquí hablando todos los domingos. Me siento a veces como un fracasado, como un fraude por estar aquí, y la verdad es que me duele mucho. Y no lo digo para que sientan como, ay, qué pobrecito de Memo, no necesito compasión. Sino porque creo que la honestidad es esencial para poder experimentar el Evangelio y conocer a Jesús. ¿Recuerdan un tiempo que les estuve diciendo, oren por el pastor, oren por el pastor? Oren por todos los pastores, porque todos los pastores estamos escuchando constantemente historias o chismes o tristezas o alegrías de personas y no siempre sabemos cómo actuar perfectamente. Necesitamos, de hecho, yo estoy convencido de que Dios me está permitiendo experimentar estas cosas porque Él quiere que sea un mejor pastor. Para que Él quiere que yo pueda entender lo que les pasa a cada uno de ustedes. Para que yo pueda explicar. Porque si no lo hacemos, vamos a pensar en esta iglesia que es una iglesia triunfalista. No, nada nos va a vencer. Todo lo podemos. La vida tiene otras personas. Hemos experimentado y conozco la vida de varias personas. Dolor, pérdida, frustración de no alcanzar lo que uno quiere llegar a ser. ¿Y por qué digo esto? Porque el Evangelio son las buenas nuevas. Son buenas noticias. Y no pueden ser buenas si no hay algo malo. ¿Se acuerdan de la época de la sequía? De hace unos meses. Si nos hubieran dicho, ¡ay, el cielo va a estar despejado, con sol! No era una buena noticia. Lo que queríamos es que esté nublado y va a llover. Queríamos que la realidad cambiara. ¿No? Después, así somos los hombres. El Señor ya llovió suficiente. Ya no nos mandes más lluvia. Pero a veces, ese es el mensaje del Evangelio. El Evangelio no te dice, eres una buena persona, sino te dice, Dios va a hacer algo bello con tu vida. Dios va a hacer algo por ti. Como Janner, el personaje, Dios está transformando a cada uno de nosotros por medio de quebrantamientos. Por medio de sentirnos incompletos, insatisfechos. Para que podamos decir como Pablo, mi gracia es suficiente. Jesús no quiere desanimar a sus seguidores con estas palabras. Porque dice, yo los escogí, me pertenecen. Lo que quiere es que estemos completamente preparados para saber que en los momentos más difíciles, Él está con nosotros. En los momentos más oscuros, cuando las angustias, cuando las ansias, cuando no parece que hay salida, como decía el autor, que parece mejor darse por vencido, recordar que Dios está haciendo algo en tu vida. La verdad, después de explicarles lo que pasó, de cómo me siento, también es difícil explicar cómo una oración a veces sencilla y honesta me llena de esperanzas y me trae confort. No me dice, la respuesta es inmediata, pero me dice, me hace recordar, y la verdad yo creo que es el Espíritu Santo, me hace recordar algún pasaje de la Biblia que me ayuda a recobrar la esperanza, es decir, hay algo en el futuro. Estás aquí porque yo te puse aquí. No es un error que estés en esta iglesia. No es un error que estés en tu familia. No es un error que tengas el trabajo que tienes. Es porque yo quiero que estés aquí y porque yo quiero que estés atravesando específicamente estas situaciones para que tu vida sea transformada, para que me dé honra y gloria. pero debemos estar preparados. No es nada más como, bueno, pues voy a sufrir y ya. No, debemos recordar quién es el que nos ha llamado, qué es lo que nos motiva a seguir en este camino y perseverar con el llamado que Dios nos ha hecho. Y aquí llegamos a la aplicación. ¿Qué dice? Ah, esto lo decía hace ratito. La siguiente. Yo puse hace rato, en sus libros dice conclusión, pero es más bien una aplicación. Y es una motivación final. Al final del pasaje, ¿qué continúa? ¿Qué podemos llevarnos después de haber leído este pasaje? Debemos poner una balanza lo que nos ofrece el mundo y lo que nos ofrece Dios. El amor del mundo comparado con el amor de Dios. Y ya dijimos hace rato, el amor de Dios con mucho va a vencer el amor que el mundo nos puede ofrecer. Entonces, cuando rechacemos al mundo, vamos a tener que enfrentar otra decisión. Porque ya no vamos a recibir el amor del mundo, sino el odio del mundo. El mundo no va a decir, nos rechazaste, pues ahora sí te va para que sufras, ¿no? Amar y obedecer a Dios, por un lado, o reconciliarnos con el mundo, volver a nuestros viejos caminos. Un mundo que se ha vuelto hostil. Y debemos ponerlos en una balanza porque la respuesta es costosa. Jesús no les dijo, no se preocupen, todo va a estar tranquilo. De hecho, más adelante le dice a Pedro, de hecho ya leímos, que dice, Pedro está orando por ti y por ustedes porque el diablo pidió zarandearlos y... Bueno, no sé si eso, pero les va a ir como les va a ir, ¿no? Cuando Jesús nos dice... Que ningún rey va a la guerra sin antes calcular el costo. Que ninguna persona construye una casa sin antes calcular el costo. Esto nos está diciendo, mira, si vas a seguirme, quiero que lo hagas de todo corazón. Y ese es el llamado de Dios. Y nos va a decir Dios, es un precio alto, pero estoy haciendo algo fabuloso contigo. Estoy transformando tu vida para que cuando yo vuelva, tú puedas entrar en el reino de Dios. Para que cuando yo venga, te pueda decir, bien, buen siervo y fiel. Al principio del sermón escribí estas palabras y las vuelvo a repetir. Solo hay una motivación superior. Una motivación que comparada con el sufrimiento es mayor, es mejor, es más bella y más deseable. Esto explica lo que pasa con quienes entregan su vida por otra persona o por otra causa. Esa causa mayor no es que yo sea mejor, es el amor de Dios que nos está ofreciendo transformación y vida entera, eterna a cada uno de nosotros si decidimos seguirlo de todo corazón. Escojamos el amor de Dios, permanente, perfecto, inagotable. Escojamos su amor. Padre, gracias por tu amor. Señor, es un llamado difícil, un llamado que nos sacude y que nos enfrente, Señor, con el quebrantamiento que este mundo tiene, que nos ofrece, Señor. Que nuestras expectativas tan altas, nuestras ilusiones tan perfectas, Señor, a veces no nos llenan, a veces no las alcanzamos, pero todo es porque tú estás trabajando en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos transforme. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca. Que nos guíe. Y que nos haga una iglesia que refleje tu luz por su honestidad, por la transparencia de nuestro dolor, pero sobre todo por la esperanza que tenemos en que vas a volver por nosotros. Y que reinaremos junto contigo eternamente. Amén.